querido se halla mi primo con el pobre de Naverito. De sentido se halla mi primo con el pobre de Naverito. Pero es que me ha dado los motivos que yo le componga el soncito, Pero es que él me ha dado los motivos que yo le componga el soncito ahí. Yo estoy en camisilla y en mi cama no me respete. Chucho, yo estoy en camisilla y en mi cama no me respete. Pregúntale a Robe Castilla dónde te dejó tu motete ahí. Pregúntale a Robe Castilla dónde te dejó tu motete ahí. Yeah.